Estéreo Plata, el clásico sonido de la radio con 50.000 watts de potencia radiada. Mi reina, este peinado le queda divino. ¿Sabía usted que en el banco ya tiene una cuenta? ¡Hágame la buena! Sí, porque ahora su patrón le deposita en el banco el 2% adicional a su salario, además del 5% de Infonavit. Sí, ¿cómo no? Esto da un total de 7% que va a su cuenta del SAR. SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Una nueva prestación por ley. ¿Para el futuro? ¿Cuenta? En el pasado, las mujeres mexicanas tenían hasta 7 hijos en promedio. Hoy México es distinto. Nosotros 2 hijos, pero bien queridos. Cada vez son más las parejas que están convencidas de que lo mejor es tener 2 hijos entre los 20 y los 35 años y esperar de 2 a 3 años entre el primero y el segundo. Los anticonceptivos te ayudan a formar la familia que deseas. Infórmate. Están a tu alcance. Y en las clínicas y los centros de salud son gratuitos. Porque un hijo merece lo mejor. El compromiso es de 2. Rocky Amor con Ricky Martin. Te encontré como en un sueño. En el máximo escenario de las estrellas. Gimnasio Marcelino González. Una exhibición de talento y energía. Ricky Martin, un concierto a tu estilo. Jueves 18 de junio, 7 de la noche. Albatros invita. Solo faltan 12 para que sean las 10.